La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Rey en onda. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos una nueva emisión de Malos Perdedores, este programa que hacemos por la tardecita con un poco de música, con algo de información, como para ya ir cerrando un poco la jornada y preparándose de cara a lo que se viene o anticipando también lo que van a ser, si se quiere, las portadas de los diarios de mañana. Humildemente lo hacemos desde acá, desde el aire de Radionauta 106.3, transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Mi nombre es Nehuen y quien me acompaña, porque este programa lo hacemos en conjunto con Pulso Noticias, es Walter Amori. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo va? Bienvenido al aire de Radionauta, porque has estado siempre en otras labores. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya noche para todos, porque bueno, veíamos ya la nocturnidad ya por completo por estas horas, y contento de estar acá, un poco cansado porque ayer vimos una jornada futbolera intensa, pero con la alegría del resultado final y con la alegría, como decís vos, de poder hacer aire después de estar más de 2 años un poco ahí atrás de la cocina, lo que salía, claro, en la producción del programa, y bueno, representando un poco a todos los compas y las compas de Pulso Noticias también. Sí, aprovechamos para pasar los respectivos chivos y todo eso, la invitación para que se den una vuelta por la página de la radio, radionauta.com.ar, para que visiten también el portal que hacen les compas ahí, pulsonoticias.com.ar. Nada, venimos recomendando últimamente también las páginas de YouTube, el canal de YouTube, valga ahí la corrección, que vienen ahí con novedades también de estas últimas semanas. Sí, obviamente la semana pasada se completó la publicación o la difusión de Desde la Tierra, esta producción especial que tuvimos en marcha este año. Ya están los 4 capítulos para que cualquiera los pueda ver en el canal de YouTube de Pulso Noticias. Y bueno, síganos en todas nuestras redes porque hay distintos materiales de lo que fue la jornada de hoy y bueno, lo que va a ser mañana, que es más que importante. Sí, vamos a tener un poco de noticias vinculadas a lo que se viene mañana, martes 23, ya hace bastante se viene charlando en torno a esta marcha universitaria, este paro nacional de los trabajadores universitarios y esta convocatoria a movilizar por parte del conjunto de rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional. Pero antes le queremos mandar un saludo a quien está del otro lado el día de la fecha, comandando la nave, comandando las perillas, a ver qué suenan en las perillas. Suena el loop, este loop eterno. Nuestro bombero. Nuestro bombero, sí, rueda de auxilio ahí, Jaime Jaquim, operador de Radionauta, ha sabido pilotear esa consola en varios programas, incluso en el programa que hacíamos a la mañana también estaba bastante firme, lo hacíamos en conjunto con Pulso Noticias. Aprovechamos para mandarle saludos entonces y recordarles que si se quieren comunicar también con nosotros lo pueden hacer al 221-438-6002. No sé, no tengo los datos ahí como de cuánta temperatura hace y todas esas cosas, ya viste la formalidad de la mañana, un poco lo decía Pablo alguna vez que le tocaba conducir, te obliga casi a tener como bien presente el Servicio Meteorológico Nacional. No lo tenemos tan fino, alrededor de 19 grados, dice mi teléfono, pero bueno, lo importante a todo esto es que, nada, paró de llover por lo menos, porque también nos venían tocando unos lunes, mamadera, complicadazo. La vez pasada también vinieron las compas de Pulso y nada, llovía, frío, mojado, llegando a hacer el programa, todo moqueando. Bueno, yo estoy un poco en esa, espero que no se note tanto. Sí, más que nada lo que más se ha sentido en la jornada de hoy, además de la lluvia por la mañana, es la humedad durante todo el día. Bueno, esperemos que ya mañana cambie ese panorama y bueno, alerta con los virus, ¿no? Uf, Sí, sí, andan rondando claramente. Decíamos, mañana va a ser una jornada también bastante importante en el escenario político. También va a ser una de las cuatro grandes movilizaciones que sucedieron o se dieron desde diciembre, desde el 10 de diciembre que asumió Milei. Estuvo el paro de la CGT el 24 de enero, estuvo también lo que fue la movilización de la Marea Verde el 8 de marzo, la marcha el 24 por Memoria, Verdad y Justicia, y este paro universitario de, anunciado ya hace bastante, 23 de abril, había una propuesta de los gremios universitarios para hacerla el 25, pero esta es una convocatoria también impulsada, como decíamos, por las propias autoridades universitarias de cara a este congelamiento presupuestario que viene sucediendo desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza. Sí, y también con importantes lazos con distintos sectores, porque se van a unir colectivos de científicos, de artistas, distintos partidos políticos, sectores de la CGT, de la CTA. Me parece que ahí hay una confluencia interesante, así que bueno, se supone que va a ser multitudinaria. Esto empieza a 15:30 en el Congreso y finalizará en Plaza de Mayo a las 18 horas. Está prevista, está previsto un acto con algunas voces específicas manifestando un poco el sentir de qué es lo que está pasando con el presupuesto y las universidades hoy. Sí, va a tener el epicentro en la capital federal, pero es una marcha a nivel nacional y a nivel federal. Distintas provincias, distintas universidades van a estar teniendo esta réplica de esta convocatoria el día de mañana, pidiendo por la educación pública, y ha generado también bastante run-run, ¿no? Un poco en estos últimos días. Hemos escuchado las voces de funcionarios del gobierno, del vocero presidencial Manuel Adorni, en este caso también de Spert, que ahora oficia, se pasó a las fuerzas del cielo y oficia también de vocero muchas veces de las cosas que no termina de decir Javier Milei, porque le tiene pánico a las entrevistas que no sean pautadas y que incluyan repreguntas. En este caso, Spert también advirtió que si todos nos estamos ajustando, que si el Estado Nacional se está ajustando, los distintos organismos, la administración pública, ¿por qué no las universidades debiesen ajustarse? Y planteó que hay que hacer una gran reforma universitaria, es algo que viene pensando y siendo analizado por Javier Milei, una gran reforma universitaria que contemple examen de ingreso, que termine con los alumnos crónicos, que a partir de los 4 o 5 años de carrera se le empiece a arancelar el derecho a la educación. Lo de Spert es llamativo porque no tuvo tanta repercusión, lo dijo en una entrevista que le dio al diario El Día, porque vino a la ciudad de La Plata y está hablando de, está yendo más allá, está hablando de la restricción en el ingreso, en el acceso a la universidad pública, está hablando de la palabra reforma universitaria. Eso no se había escuchado hasta ahora y me parece muy fuerte, y no es lo que por ahí está en la mayoría de los medios. Sí, porque además está un poco esa incertidumbre, ¿no? Por un lado, desde las autoridades universitarias, los ámbitos universitarios, se plantea este escenario de que con el presupuesto que hay no alcanza para cubrir ni los gastos operativos ni los salarios para dentro de unos meses, pero bueno, queda como en el aire flotando esa duda acerca de, bueno, ¿qué van a hacer entonces con las universidades? ¿La van a cerrar? ¿La van a privatizar? ¿Las van a arancelar? En este caso, como decías vos, una punta por lo menos de José Luis Spert planteando al menos una directriz de cómo la vienen viendo. Claro, y él lo relaciona, bueno, tenemos previsto una reforma impositiva, tenemos previsto una reforma laboral y también una reforma universitaria. Entonces habla de algunas ideas que están ahí como formando parte de una propia directriz desde el gobierno nacional. Sí, quienes también desde el gobierno nacional estuvieron planteando que no es una marcha por la universidad pública, sino que está incentivada por la política, hay intereses espurios y estrictamente politiqueros detrás de esta defensa de la universidad pública, tiene que ver con lo que, como decíamos, expresó Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa de todas las mañanas, también planteando incluso algo paradójico, ¿no? Porque esto de, bueno, hay un nivel de terminalidad, la gente abandona los estudios universitarios antes de poder culminar las carreras, pero bueno, parece que la solución que plantea el gobierno es sacarle presupuesto, así mágicamente se solucionan todos los problemas y todos los diagnósticos que venía haciendo Adorni hoy a la mañana. Pero también estuvo ayer hablando Patricia Bullrich de varios temas, una entrevista larguera, la verdad que hay que tener al menos estómago y un poco de entereza como para poder fumarse 30 minutos, 40 minutos de Patricia Bullrich tratando de hilvanar ideas. En este caso vamos a escuchar qué decía acerca de la marcha el día de mañana y de cómo está previsto el esquema y el operativo de las fuerzas de seguridad por parte del ministerio que comanda. Bueno, por supuesto que siempre el protocolo tiene que ver con la realidad de la cantidad de gente que va. Yo ya conozco más o menos el número de gente que va a ir. Hay un elenco estable de gente que se moviliza. Así que nosotros vamos a aplicar el protocolo, pero pensamos que en esta marcha, sinceramente, puede haber una provocación. Puede haber, ¿usted cree que sí. puede? ¿Por qué? ¿Qué tipo de provocación está estimando? Porque que se junte la CGT, que vaya, que haya salido toda la izquierda, que salga la CTA, me parece que puede haber una provocación. ¿A qué se denomina en materia de seguridad una provocación? Y una provocación es querer armar un, digamos, querer generar una situación para movilizarse de acá a la eternidad. Bien, ayer escuchábamos a la ministra de Seguridad, coincido con lo que decías vos, tratando de hilvanar ideas y bueno, generando algún fantasma, ¿no? Está en modo Pedemonti, no sé si han visto Todo por Dos Pesos, sí, ese, por supuesto. Ese personaje que era un jugador de fútbol, nada, un poco veterano ya para los tiempos que corría, pero bastante cascarrabia. Está un poco así Patricia Bullrich y en esto de hilvanar ideas planteaba esta situación, ¿no? La marcha de mañana responde también a algunas especulaciones políticas y no me extrañaría una provocación, dice, ¿qué tipo de provocación? ¿Qué implica una provocación? Le pregunta el periodista de La Nación Más. Y bueno, buscar algún argumento para movilizarse hasta la eternidad, ¿no? Como si fuese ese el horizonte de los sectores que mañana salen a las calles en la defensa de la educación pública, la defensa de la universidad. Más bien me parece que responde a reclamos bien puntuales, bien concretos y bien materiales, ¿no? Porque claramente con el ajuste que está haciendo el gobierno de Milei y con el recorte presupuestario que está habiendo en la educación superior, no hay chance de que siga funcionando todo eso. Y claramente no hay simpatía por parte del gobierno nacional con respecto a que haya esta fusión de estudiantes, docentes, trabajadores, artistas, o sea, no causa una buena sensación. No, han buscado desactivar de diferentes maneras esta movilización del día de mañana, incluso también prometiendo recursos ya a contrarreloj de que la medida de fuerza y las acciones se lleven a cabo, pero bueno, más adelante estaremos también teniendo una comunicación para conocer un poco más en detalle cómo viene la situación y cómo se prepara la marcha de mañana. Mientras tanto, para cortar un poco este arranque, este vorágine de arranque de lunes, vamos a escuchar a una banda extinta, también un cantante que supo ser trabajador universitario, no sé en qué andará, Toto Tomás haciendo Soñar es mi juego. Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Continuamos haciendo esto que hemos dado en llamar Malos Perdedores. Sonaba Toto Tomás ahí para cortar un poquito con tanta información, con tanta rosca. 16 minutos han pasado de la hora 19 y tenemos también todavía algunos titulares como para que se vayan con una noción, con un panorama de lo que ha sucedido. Primero una pregunta, ¿ya estará grabado? Que se tenía que grabar, ¿no? Que había tan importante que había que preproducir de esa manera. No estamos hablando desde la Tierra, un nuevo episodio de, en el canal de Pulso, sino de algo que bueno, vienen anunciando con bombos y platillos. Incluso la propia Patricia Bullrich, en esa entrevista, yo me tuve que fumar un poquito para hacer ese recorte de 30 segundos, la tuve que escuchar, lamentablemente, mal que me pese. Pero bueno, hay un anuncio dentro de un ratito. Claro, a las 21 horas está previsto, como siempre suele hacer este presidente en prime time, como se dice, va a haber una cadena nacional, un mensaje que se grabó supuestamente esta tarde desde la Casa Rosada, y bueno, allí se espera que esté acompañado del equipo económico y que hable de este famoso superávit fiscal, que bueno, después de sacarle la plata a los jubilados, de quedarse con parte de nuestro salario, de los alimentos de los pibes de los comedores, bueno, parece que tiene para decir un número positivo, que bueno, es un poco una ficción dentro de o sea, cuando pasen unos días nos vamos a dar cuenta que es una ficción. Sí, parece que reeditando un poco la frase esa que en algún momento supo tirar desde el balcón de la Casa Rosada Raúl Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, pareciese que con el superávit fiscal nada, se da algo de eso. En realidad ni se come, ni se cura, ni se educa con el superávit fiscal. E incluso había muchos memes, ¿no? Como esto de, bueno, no tengo plata para comprar mis medicamentos oncológicos, qué sé yo, pero el superávit fiscal que tenemos. Y bueno, un poco eso, parece que el mensaje apunta en ese sentido, tratar de destacar estas variables macroeconómicas en medio del brutal ajuste que viene llevando adelante Javier Milei y que se recuesta en eso, en quitar justamente a los sectores más postergados de la sociedad los recursos y las partidas que le permitían de alguna manera ir paliando, tratar de llegar a fin de mes de una manera un poquito más digna. Y como parte también de todo esto, hoy en el boletín oficial se conoció que ya está la orden para cerrar el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, algo que bueno, es triste realmente, primero por los trabajadores mismos que fueron licenciados, otros que supuestamente van a ser despedidos o se le van a reordenar tareas, pero lo más importante de todo es que esto va a repercutir directamente en las salas Inca, en los espacios Inca y bueno, en la producción tan rica que tiene nuestro cine argentino. Estos son hechos que digamos, destruir es muy fácil y después requieren de una ardua tarea para que se recuperen estos espacios. Sí, ni hablar. Pasó algo similar con Telam, ¿no? Llegaron estas órdenes de licencia obligatoria hasta que finalice el proceso de reorganización del INCA. Han quedado algunas áreas administrativas funcionando, pero todo lo que tiene que ver con promoción, con fomento, todo eso ya ha sido abiertamente desmantelado. Otras buenas noticias que llegan en estos días tienen que ver con el aumento en el transporte que se va a dar en el próximo mes de mayo, a partir del día 2, el primer día hábil del mes, va a aumentar todo lo que tiene que ver con los ferrocarriles, y aquí anunciaron el aumento del tren universitario en un 130%, alrededor va a pasar de los 67,56 actuales a 160 pesos. Sí, y es el número es muy fuerte porque hoy se anunciaron distintos aumentos en el tren, en la línea Roca el promedio aumento es desde el 57% y acá estamos hablando de más del doble, o sea que llama la atención que es un público que por ahí viene del interior, o sea, tiene como algunas necesidades fundamentales de que el transporte no sea una carga pesada, entonces llama mucho la atención el aumento. Sí, decíamos algo similar ocurre en el Inca, lo que pasaba en Telam. El sábado estuvo teniendo lugar un festival en apoyo a Telam, una juntada de firmas también para la presentación de un proyecto de ley que defienda y sostenga también el laburo y la existencia de la agencia, y también vinculado a lo que tiene que ver con trabajadores de prensa, y en este caso en nuestra región. Hoy se estuvo teniendo lugar también una concentración del Sindicato de Prensa Bonaerense frente a la delegación del Ministerio de Trabajo acá en la ciudad de La Plata por los despidos en la agencia DIV y por la reincorporación de esos trabajadores. Sí, hubo una audiencia donde estuvieron representantes del CIPREVO, representantes de los trabajadores, y se presentó el abogado por parte de la empresa. Se espera para el 3 de mayo una nueva reunión buscando avances para que sean reincorporados los 7 trabajadores despedidos. Entre ellos fue despedido el delegado gremial del diario y uno de los trabajadores que forma parte de la comisión del CIPREVO, que tiene una antigüedad de unos 20 años, o sea, fue así como muy brutal esta tanda de despidos que se conocieron en DIV, además de que les deben a todos los trabajadores el 60% del salario del mes. Esto forma parte también de un contexto, ¿no? A veces se envalentonan un poquito los empresarios de medios con ciertas noticias que ven que pasa en el Estado, con los despidos y demás, y quieren utilizar y aprovechar la situación para aplicar algunas medidas ilegales y arbitrarias en sus medios. Sí, se nos va pasando un poco este bloque de noticias, no sin antes tirar dos positivas, al menos, y permitirnos también algún testimonio un poco también más relajado. En este caso, dos no tan pálidas. Una tiene que ver con la reincorporación de guardia de trabajadores pedido al Parque Nacional Lanín. Desde diciembre, esta lucha son alrededor de 80 trabajadores de áreas protegidas y parques nacionales que han sido reincorporados en el Parque Nacional Lanín en Neuquén, y una victoria también de la comunidad Peñas Blancas en Catamarca. Ahí también había una nota en Pulso Noticias para poder chusmear un poco acerca de qué viene todo eso. Con el corte de la Ruta 43 consiguieron el acuerdo con el gobierno provincial para que bajen todo el personal de la planta minera y para que se cancelen también los permisos de exploración, así que una victoria de la comunidad ahí en Catamarca. Continuamos haciendo malos perdedores. Ahí estamos en comunicación. Como anticipábamos hace un ratito, vamos a tener un poco más de data, una entrevista para conocer más en detalle cómo viene la mano, cómo vienen los preparativos y cuál es la situación y los reclamos que atraviesa la comunidad universitaria. En este caso estamos en comunicación con Juan Pedro Mazano. Perdón, él forma parte del cuerpo de delegados de humanidades de ADULP, ahí en la facultad, es docente de esa unidad académica, también forma parte e integra el laboratorio del salario de la docencia universitaria. ¿Qué tal, Juan Pedro? Acá te saludamos al aire de Radio Nauta, Neuwen y Walter, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme. No, gracias a vos por la predisposición para atendernos ya a esta altura, donde uno también muchas veces ya va más cerrando un poco la jornada, va buscando un poco de relajación, pero no queríamos saltearnos un poco la posibilidad de conversar con vos y de conocer un poquito más en detalle eso, cómo viene un poco los preparativos de la marcha de mañana. Sabemos que en estos últimos días ha habido distintas iniciativas, distintas acciones para visibilizar el reclamo en las distintas facultades, en las distintas universidades, pero te queríamos pedir, como para arrancar, que nos señales un poco eso, qué situación se encuentra hoy la educación universitaria en lo que tiene que ver con el presupuesto y cuáles son un poco los principales reclamos que se van a estar llevando adelante en la marcha del día de mañana. Bárbaro. Mira, en cuanto al presupuesto universitario, según el informe que sacó hace poco la Asociación Civil por la SIJ, por la Evidencia y la Justicia, estamos en una situación presupuestaria crítica. El presupuesto universitario está prorrogado, como ustedes ya lo sabrán, es el mismo del año pasado en términos nominales, pero con el impacto de la inflación desde el año pasado hasta hoy. Eso implica que es, por lo menos para los registros que se tienen, el menor presupuesto universitario desde 1997 hasta la fecha. Estamos hablando de una cosa así como un poco más de 1,5 billones de pesos, pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, el presupuesto universitario del año pasado, del 2023, a precios de hoy, sería casi el triple o más del triple, más de 4.000 billones de pesos. Eso implica que se afectan de manera severa las actividades universitarias normales y, por supuesto, también el salario docente, que es otra de las aristas de la cuestión. Específicamente en cuanto al salario docente, ustedes se habrán enterado que el pasado 12 de abril el INDEC publicó la variación del índice de precios al consumidor, es el índice que mide la inflación para todos los que vamos supermercado, y que resultó ser del 11% mensual, y la variación interanual fue del 287%, ¿no? Claro. La acumulada de estos meses del año ya alcanza 51,6. El salario de la docencia universitaria, en cuanto a esos tres ítems, se modificó durante el mes de marzo 12%, es decir, que estuvo 1% por arriba de la inflación. Esto es raro en realidad para los últimos meses, tiene que ver con una actualización particular de una cuota de aumento salarial que hubo en febrero, pero a nivel interanual está 109.6 puntos por debajo de la inflación interanual. Mucha de esta inflación explicada sobre todo por los meses que le siguieron a diciembre hasta marzo, y en términos de los tres primeros meses del 2024, el salario docente está 21,7 puntos por debajo de la inflación. Es decir, que hay un deterioro bastante importante del salario docente. Eso, por supuesto, repercute en un escenario de conflictividad, en el sentido tanto de que, por el lado de las autoridades de las universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el órgano que congrega a los rectores, vicerrectores de las universidades nacionales, ha convocado a la marcha junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales, donde están los sindicatos docentes, no docentes y estudiantiles, y además ha alertado a la población acerca de la situación crítica, tanto presupuestaria como salarial, de las universidades nacionales. Como bien decías hace un ratito, en la introducción, nosotros venimos haciendo actividades de visibilización, abrazo a las unidades académicas, clases públicas, movilizaciones, y mañana tenemos una marcha federal universitaria. Te queríamos consultar, Juan Pedro, un poco, vos hacías mención a lo desactualizado que han quedado los salarios y a la necesidad presupuestaria, sí, que tendría que haber por parte de las universidades para que esto pueda seguir andando, para que puedan seguir operativas y que se pueda seguir potenciando un poco el laburo que se hace en cada una de las universidades. Pero ha habido distintos intentos por parte del gobierno de buscar desactivar esta movilización. Incluso el paro anterior, la otra medida de fuerza, ya habían hecho esta promesa de un 70% de aumento. en las últimas semanas volvieron a jugar esa carta planteando que estamos actualizando o incrementando lo que tiene que ver con el presupuesto universitario alrededor de 140%. No entendemos por qué siguen insistiendo con movilizar. ¿Cómo interpretás un poco eso? Y también, si se quiere, ¿cuánto pueden tirar de ese acuerdo? ¿Cuánto pueden jugar teniendo en cuenta que, no sé, la institución universitaria, la educación pública como valor, ha tenido un peso histórico en la sociedad argentina bastante preponderante, ¿no?, a la hora de salirlo a defender? Bueno, en primer lugar, acerca de los números que menciona el gobierno, que vos traías recién a colación, ese 70% de aumento, o 140 porque se daría en dos veces, afecta solamente al 5% del presupuesto total, porque se trata del presupuesto que tiene que ver con el mantenimiento y funcionamiento de instalaciones, edilicias, etcétera. El presupuesto universitario consta de varios ítems. El más grande en términos presupuestarios son los salarios, es casi el 90%, y ese 70% de aumento se aplica solo a un pedacito de todo el presupuesto universitario, que es el de mantenimiento y funcionamiento de instalación. Estamos hablando de un aumento en términos del presupuesto general universitario real, ¿no?, del 4%, más o menos. Por lo tanto, está muy lejos de satisfacer las necesidades de las universidades. Por supuesto, además, ese presupuesto que se estaría aumentando no se aplica a la masa de dinero que iría a salarios docentes, tareas de investigación y otras. Por lo tanto, tampoco significa, digamos, una evolución en el proceso de negociación salarial paritario con los gremios, tanto docentes como no docentes. Y por supuesto, las universidades en todo el país tienen un gran predicamento a nivel social, tanto por la movilidad social como por su presencia a la hora de satisfacer necesidades sociales mediante proyectos de extensión, de investigación, hospitales universitarios, etcétera. Y yo creo que eso se va a ver reflejado en el nivel de movilización que va a haber en el día de mañana en la ciudad de Buenos Aires y en muchos puntos del interior, porque si bien la marcha federal tiene su epicentro en la ciudad de Buenos Aires y yo creo que va a ser verdaderamente masiva, la propia organización de la movilización dispuso que también haya movilizaciones en las más importantes de las ciudades del interior, con presencia universitaria, no en el caso de La Plata, porque por la cercanía con la ciudad de Buenos Aires nos vamos a movilizar en el centro político del país. Juan Pedro, vos recién bien los mencionabas, no hay previsto partidas para los incrementos salariales de los docentes ni para proyectos de investigación. ¿Cómo lo interpretás esto? ¿Como un ataque específico a los docentes, al sector docente de las universidades? ¿Lo interpretás más en el marco de una política general hacia la clase trabajadora? ¿Qué análisis haces desde ese lugar? Bueno, no, ya no escapa a los generales de la situación en términos de la política de recorte del presupuesto de gastos estatales, digamos, y en ese sentido está siendo tan impactada como otros sectores como la salud pública, el resto de la educación pública no universitaria, y en ese sentido el recorte tiene un impacto global en toda la sociedad. Por supuesto, ese recorte tiene un diagnóstico por detrás definido por una posición técnica y política acerca de cuáles son los causantes de la situación económica y social general, que en particular la mayoría de los docentes universitarios no compartimos, que es el presupuesto de gastos del Estado son la parte importante, si no lo más importante, que explica los niveles inflacionarios, la crisis económica, el estancamiento, etcétera. El hecho de que no haya presupuesto para ampliar las tareas, por ejemplo, implica no solamente recortar las carreras académicas de los individuos que están haciendo investigación o que están dando clases o que se están formando, sino también la aplicación de los resultados de esas investigaciones en vastas áreas de la cultura, la economía, la industria. Supuestamente todo ese sector de la universidad, del conocimiento, de la ciencia, de la técnica, que se retrae por la falta de presupuesto estatal y de gasto estatal, debería ser, según el gobierno nacional, reemplazado por la iniciativa privada, que a diferencia de las universidades y las entidades públicas, tienen como finalidad primordial el lucro, y por lo tanto estarían dispuestos a garantizar, digamos, las partidas presupuestarias de actividades que les redunden en ganancias. Por lo tanto, estamos hablando de un giro copernicano en cómo se financia y se orienta el conocimiento, la producción de conocimiento y la ciencia a nivel nacional. Te quería consultar, Juan Pedro, un poco en relación a la narrativa que han querido instalar y a lo que han salido a declarar distintos voceros o funcionarios del gobierno en relación a que ellos plantean que cada estudiante tiene que exigir a su rector en qué se gasta la plata, y tratando de instalar un poco esta idea de que las universidades vienen a ser como un agujero negro de gastos, de recursos del Estado, donde no hay control, y que vienen a impulsar algún tipo de auditoría severa para ver dónde van destinados esos fondos. ¿Qué mecanismos un poco de control o de auditoría funcionan hoy como para dar cuenta de a dónde va a parar ese dinero en términos concretos en la gestión universitaria? Bueno, es una pregunta interesante. La mayoría de las universidades, creo que todas, tienen mecanismos de auditoría interna, y que están sus resultados a disposición del público en la mayoría de las páginas oficiales de las universidades. Al mismo tiempo, hay instituciones oficiales nacionales que no dependen del Poder Ejecutivo de la Nación, como la Auditoría General de la Nación, que pueden auditar las universidades y lo hacen. Y finalmente, en algunos casos y por convenios con el Poder Ejecutivo Nacional, la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, también audita universidades. Es decir, hay toda una serie de mecanismos de auditoría funcionando en este momento. Por supuesto, pueden tener imperfecciones y irregularidades. Hay toda otra serie de gamas de instancias para hacer los reclamos pertinentes. Cuando estamos hablando de auditorías, control de gastos, etcétera, etcétera, tengamos en cuenta que estamos hablando de instituciones altamente complejas y que tienen controles de gastos desde los más mínimos hasta partidas presupuestarias enormes. Nosotros, como docentes universitarios e investigadores, por ejemplo, cuando se nos asigna una partida presupuestaria para un proyecto de investigación, tenemos que rendir hasta la más mínima factura de en qué lo gastamos, y en algunos casos, como por ejemplo la compra de bibliografía actualizada, esa bibliografía queda a disposición de la universidad, no es que le queda al docente universitario, y se tiene que rendir cada factura y donar cada libro, por ejemplo, a las bibliotecas de cada facultad. Entonces, estamos hablando de sistemas complejos y verdaderamente amplios de auditoría y control de los gastos. Juan Pedro, por ahí lo que uno piensa que se le exige tanto a las distintas auditorías, hasta los propios estudiantes quieren hacer exigir, cuando el gobierno, cuando quiere justificar un recorte, simplemente utiliza la palabra irregularidades, ¿no? Y con eso alcanza como para justificar un recorte, y en este caso, como decía Nehuen, en un área tan sensible o en un sector tan sensible a nuestra sociedad como es la universidad pública. Sí, efectivamente. Eso quizás tenga que ver con los efectos de la palabra pública, de la agenda pública. Yo no soy un analista especializado en esos temas, pero sí interpreto como ustedes, que con el solo hecho de enunciar hay una supuesta irregularidad, basta para deslegitimar, digamos, posiciones generales sobre, por ejemplo, cómo es nuestro salario, cuánto está relegado con respecto a la inflación, cómo debe ser la negociación colectiva que canaliza el conflicto salarial y por condiciones de trabajo, digamos, frente a una denuncia vaga, sin demasiado asidero, se termina deslegitimando todo el proceso de negociación colectiva. Eso verdaderamente es un problema de actualidad que, por el momento, la respuesta que nosotros podemos dar es la de la organización y la movilización, como la que va a ser el día de mañana. Juan Pedro, te agradecemos mucho esta comunicación ahí, los datos ahí duros también para poder hacernos una idea y tener más en claro el panorama que está atravesando la educación superior, la universidad pública, y nos encontraremos mañana marchando ahí en la ciudad de Buenos Aires en esa de la educación. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, muchas gracias por la comunicación, y para el que quiera recibir los informes sobre la evolución salarial de la docencia universitaria puede escribir a laboratorio.salario@gmail.com y se adscribe a los informes que llegan directamente por mail. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Para completar algo más de información respecto a este tema, hay distintas convocatorias para mañana, para ir a Capital Federal a participar de la marcha. En general había visto muchas convocatorias alrededor del mediodía en la estación de trenes, pero bueno, después sé que salen distintos colectivos o transportes desde las facultades, así que bueno, se espera que sea realmente multitudinaria. Sí, va a estar movidito, seguramente mucha gente y también distintas formas de llegarse. Veremos cómo hacemos también para acompañar toda esta movida. Decíamos un poco, este es el panorama de la situación universitaria, del recorte general que vienen atravesando también el poder adquisitivo de los trabajadores. Hacíamos mención también en este repaso de actualidad a lo que tenía que ver con el INCA. Ayer estuvo también, fue ceremonia, entrega de premios, ¿no? No sé bien qué premio, yo siempre me los confundo cuando tiene que ver con, a veces, con el Emmy, con el Grammy, con los Oscar, con el Martín Fierro, en fin, me parece que son todas galas de casi de la misma calaña, pero bueno, hubo ayer. Sí, hubo una entrega de los premios Platinos que premia la industria audiovisual, y uno de los ganadores de la noche fue Andy Chango, que hizo una representación de Charly García muy buena en la serie de Fito Páez, que si no recuerdo mal se llama El Amor Después del Amor. El Amor Después del Amor, como el disco que supo ser el más vendido del rock nacional. Bien, hermosa la serie, gran interpretación de Andy Chango, fue premiado y aprovechó ese momento para expresarse sobre el momento de la cultura y el cine nacional. Que se está muriendo el mundo, el cambio climático, que se está muriendo la cultura, pero que en Argentina la están asesinando. ¿Cómo explicar el dolor, la impotencia y a la vez el agradecimiento? Oscar Mulet, porque sin ese bigote no existía. A Fito, a Charlie, por dar vida a este planeta que se está extinguiendo y esta Argentina que se está yendo mucho más rápido que el planeta. La están asesinando muy fuerte. La cultura que tanto amamos ya no va a existir más. Muchas gracias. Bueno, gran contundencia en esas palabras, hablando de la cultura y también del cambio climático, o sea, dos hechos que, uno que intenta asesinar, como decía justamente Andy Chango, la cultura, y otro que lo niega directamente el gobierno. Sí, ya nada va a ser como era, pero nos vamos a ir para relajar también un poquito antes de entrar en lo que tiene que ver con la actualidad de la política deportiva, escuchándolo al propio Andy Chango haciendo El Viejo Lexatín. Me sube. a ti. Un corazón al viento, un gramo en el desierto, buscando tu nariz. Y en el firmamento me salvó el medicamento, porque no estabas tú. No me puedo dormir, me empiezo a deprimir. No hay nada que fumar, ni nadie a quien llamar. Me va a salvar el viejo Lexatín. Un corazón al viento, un gramo en el desierto, buscando tu nariz. Y en el firmamento me salvó el medicamento, porque no estabas tú. Un corazón al viento, un gramo en el desierto, buscando tu nariz. Y en el firmamento me salvó el medicamento, porque no estabas tú. Dos 48 minutos pasan de la hora 19, vamos entrando de a poco en la recta final de este Malos Perdedores del día lunes. Les recordamos que estamos saliendo lunes, miércoles y viernes a partir de las 19 horas al aire de Radio Nauta 106.3. Nos pueden buscar también en radionauta.com.ar. Y como anticipamos al principio, vamos a estar en comunicación. Ya lo tenemos conectado para hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con los deportes, con la política deportiva, nuestro columnista Pedro Garay. ¿Qué tal, Pedro? Acá Nehuen y Walter te saludamos del aire de Los Perdedores. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. Todos contentos, ¿no? Por acá, bueno, sí, por vamos a hablar de deportes. O sea, ustedes saben que yo intento no monopolizar estas columnas con fútbol, pero bueno, hoy vamos a hablar de fútbol. Hoy vamos a hablar de fútbol porque, igual que lo que pasó hace dos semanas, de alguna manera me da la sensación de que se está jugando ahí algo sobre el futuro de la organización deportiva en Argentina en general, y algo también quizás metafórico sobre un momento que estamos atravesando los argentinos. Todo comenzó, por supuesto, con el partido de cuartos de final entre Estudiantes y Barraca Central el sábado pasado, que bueno, claramente enfrentó, ¿no?, dos pseudo modelos, porque en realidad no está demasiado claro qué quiere ninguna de las dos partes, pero de alguna manera fue un enfrentamiento que ¿no?, se venía mediatizando día a día, y venían interviniendo diferentes dirigentes del ascenso, agrediendo la postura de Verón, que a su vez habló con periodistas partidarios en off y explicó un poco su postura, que no es una postura, como él la llama, de SAD, de Sociedades Anónimas Duras, sino que es una intervención privada para ciertos proyectos. Bueno, en eso andaban las cosas cuando tocó por sorteo, bueno, en realidad porque Estudiantes quedó segundo y Barraca tercero, el cruce de cuartos de final entre el equipo de Verón, presidente, y el equipo de Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, y a priori contrario al modelo de la SAD, aunque tampoco está demasiado claro cuál es su famoso proyecto superador, que presentó hace una semana y media, pero que tampoco tiene demasiado claro ahí, ¿no? Porque también sería como una intervención privada para competir con el modelo de intervención privada que está proponiendo Verón, y ninguno de los dos, en teoría, estaría a favor de la SAD. Así que tampoco se sabe bien de qué se están peleando. Pero bueno, son esas cosas, ¿no? Esas internas futbolísticas, y ahí hay algo que es síntoma de los tiempos. Estudiantes terminó derrotando a Barraca. Estudiantes, bueno, por supuesto, ¿no? Lo mandaron a la cancha de Platense a jugar con Barracas para que la capacidad de la parcialidad de Barracas no fuera tan diferente al estudiante. En una cancha más grande se hubiera notado más. Después lo dejaron adentro a los hinchas una hora. Bueno, todas esas cuestiones que, ¿no?, como un medio de castigo a la disidencia. Pero bueno, fue un duelo en lo futbolístico desparejo. Estudiantes pasó y va a jugar ahora con Boca. Le ganó muy bien ayer a River, después de un primer tiempo donde parecía que River por ahí tenía más fútbol. Bueno, aguantó los embates de Boca. Y en el segundo tiempo lo pasó por arriba con fútbol, pero sobre todo creo que con actitud y también con un poco de casualidad, ¿no? Porque también tenemos que hablar un poquito de ese gol, no gol, esa línea, ¿no? Y eso también hace a lo que está ocurriendo hoy en el fútbol argentino, porque no tenemos la tecnología para determinar si fue gol o no gol. Hoy discutía con un amigo que me decía, fue gol. Yo le decía, mirá, nadie puede decir si fue gol o no. Las cámaras no lo permiten. No es que no se pueda determinar de manera científica la profundidad a través de, digamos, sin triangular cámaras, o sea, no hace falta tres cámaras para determinar la profundidad con la tecnología que tenemos hoy, pero sí es necesario una cámara que no grabe, ¿no?, como en 24 cuadros. Entonces la acción tiene dos momentos, y en uno está entrando y en otra no, y bueno, le pasó a Gimnasia hace relativamente poco, en el clásico, ¿no?, donde ese el gol anulado a Gimnasia, el 1-0, que hubiera sido el 1-0, había dos imágenes, ¿no? Una mostraba antes al jugador antes de patear y la otra después de que había pateado. Entonces tampoco se podía saber exactamente en un offside milimétrico si había sido offside o no. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? La imagen está frisada en un momento y no se puede ir para atrás, porque ya para atrás la pelota todavía está entrando, y si vas para adelante la pelota ya está saliendo. Entonces, sin la tecnología adecuada, sin un chip en la pelota como hay en las ligas europeas, no se puede tomar muy en serio a este tipo de determinaciones de VAR. Me da la sensación de que si no hay pruebas se debería mantener lo que se había sancionado, y se había sancionado gol. Así que bueno, el VAR revirtió, sin demasiadas pruebas, revirtió lo que había acordado el árbitro. En definitiva, eso fue, me parece, también un envío anímico para Boca, que terminó ahí con el segundo gol ya después de orientar el partido para el triunfo final. Así que de esa manera, Boca se terminó pasando a semifinales. Va a jugar, como les decía, con Estudiantes, todavía fiel al estilo de AFA. No hay horario, no hay cancha, sería martes, dicen algunos. No se sabe cuándo se juega tampoco la otra semifinal entre Argentinos y Vélez. La querían jugar en San Nicolás, la de Argentinos y Vélez, y los de Vélez le dijeron, nos vamos a encontrar en la ruta. O sea, vamos a ir los hinchas de Argentinos y los hinchas de Vélez por el mismo lugar. Hay cierta pica entre los dos, es una especie de clásico. Así que, bueno, ahora están viendo a dónde van, ¿no? Todo muy AFA, todo muy divertido. Todo, pero muy bueno, serio. En definitiva, el partido de cuando se juega entre Estudiantes y Boca también va a enfrentar de alguna forma a un dirigente apoyado por Chiqui Tapia y bien contrario a las sociedades anónimas deportivas, contra uno que anda coqueteando, ¿no?, con ideas similares. Así que también va a ser interesante desde ahí. No, iba a decir algo característico y muy llamativo, es que también al mismo tiempo se estaba jugando Real Madrid-Barcelona y hubo una situación similar, y la Liga de España tampoco tiene el chip, y bueno, suscitó la misma polémica. En este caso también hay había alguna cuestión política detrás del modelo River, el modelo Boca. Bueno, todo el enfrentamiento de Juan Román Riquelme con el macrismo por un lado, y por otro lado un club más con un perfil de un presidente que es un banquero, también tenía su condimento político por detrás. Exactamente. Sí, sí, incluso superclásico también, ¿no? Es como si toda la sociedad de repente estuviera medio dividida entre estos dos modelos y el fútbol estuviera siendo nada más que un reflejo. Claramente es lo que pasó también, sí, en el River Boca, más allá de que no llegaban, digamos, con el nivel de animosidad y declaraciones que llegaron Estudiantes y Barracas. De hecho, a Verón, la hinchada de Barracas le colgó una bandera que decía traidor y una bandera inglesa. Que a esta altura, digamos, si uno no puede pasar a la cancha, no sé, con una camiseta alusiva a algún hecho que sea un poco ofensivo para el rival, ¿cómo van a pasar, no, banderas inglesas a una tribuna? Buah, en fin, son cosas para discutir. En definitiva, hay una división, ¿no? O sea, hay una grieta en el fútbol argentino, hay dirigentes que plantean como futuro inexorable para competir una alianza con capitales privados, y hay una resistencia del tradicionalismo futbolístico, de las asociaciones civiles sin fines de lucro, que, como vengo diciendo, digo, lo he dicho acá y lo he dicho en muchos lados hace años, estamos resistiendo, ¿no? O sea, sí. lo que parece es que, más allá de que nunca se termine de concretar el proyecto soñado, por ejemplo, por Mauricio Macri, ¿no? De que se instalen las sociedades anónimas en Argentina, siempre se avanza un poquito más en esa dirección, y cuando parece que, bueno, se frenó un avance, viene de otro lado el avance. En fin, parece ser la historia de nunca acabar, y evidentemente tiene que ver con que es un negocio muy apetecible, ¿no? El fútbol argentino, o sea, sí. Al final, y como sobre todo en otros ámbitos, nos dicen que las cosas andan mal para después hacer caja con eso, ¿no? Y pensar los grises, ¿no? Porque me acuerdo la última vez que conversamos con vos, Pedro, que hacías mención a esta tercera posición, un poco esta idea de coquetear con lo privado, pero no embanderarse con la SAD que tenía Juan Sebastián Verón, pero también la respuesta por parte de AFA, de Tobillino y del Chiqui Tapia, que decían cuando vean lo que nosotros tenemos en carpeta y los anuncios que vamos a hacer vinculados a pensar nuevas formas, van a quedar todos con el culo pa'l aire, decía, no sé, expresiones de esa naturaleza, pero también dando a entender que incluso dentro de la propia AFA hay un canal, por lo menos, o una línea que está explorando también cómo ir matizando esos grises. Sí, exactamente, sí, o sea, AFA, la propuesta AFA la presentó, por lo menos la presentó en sus, ¿no? Como un boceto, digamos, de lo que quieren hacer, y es muy similar a lo que había pensado, por lo menos off the record, ¿no? Porque no sé, tampoco se presentó un proyecto concreto, pero es más o menos lo que había pensado Verón. Es una intervención privada, como las que ya hay, ¿no? Como el sponsor de la camiseta, o la televisión, o el naming de los estadios, ¿no? El más monumental. Pero el club seguiría siendo de los socios, ¿no? Incluso en algún momento, cuando Verón no salía a aclarar demasiado, se llegó a decir que lo que Verón planteaba era un gerenciamiento del fútbol, o sea, un ingreso de los privados al ámbito deportivo ya. Dijo que eso no, o por lo menos no por ahora, mientras que AFA sí lo planteó como una apertura posible, lo cual termina poniendo a AFA en una posición más a la derecha, si se quiere, que... Pero de nuevo, estamos hablando de bocetos, y yo entiendo en ese sentido, que no comparto demasiado sus formas y tampoco sus proyectos, entiendo lo que quiso decir AFA cuando le dijo a Verón que está siendo mulo de ciertas ideas, ¿no? No sé si era el momento de plantear, por supuesto Verón es presidente elegido por sus socios y tiene todo el derecho del mundo a proyectar lo que quiera, pero me parece que el momento no era el mejor para plantear un enlace privado cuando están intentando, ¿no? Cuando se está intentando que sobrevivan las asociaciones civiles sin fines de lucro en el país, y teniendo en cuenta que los clubes de primera división, aunque sean 30, son una minoría, ¿no? O sea, hay 1 millón de clubes en el país, solo de fútbol incluso, y hay muchísimos clubes con otros deportes, y lo que hay que proteger es eso, que es la base deportiva del país, ¿no? No sé si se juega tanto en el proyecto del fútbol profesional, que involucra a menos de 100 clubes, ¿no? Sí, inoportuno el momento, se cosechó también los elogios o la banca de Julio Garro, de Daniel Scioli, entre otros, y quedó ahí también en medio de esta polémica que, como vos decías, va a estar atravesando seguramente muchas de las columnas y mucho de lo que tiene que ver con el devenir del fútbol argentino. Nos quedamos sin tiempo, Pedro, seguramente nada, dentro de poco ya estaremos, no sé si con la final, con alguien ya levantando el trofeo, pero por lo menos arrimando ahí a saber cómo se define esta Copa de la Liga, así que estaremos en comunicación con vos dentro de 15 días. Bien, un placer, sí, ya vamos a seguir hablando de esto seguramente todo el año. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, ya estamos en el final, ya son las 20 horas, 20.01 tengo yo, nos pasamos un poquito. Nos pasamos un poquito. Programa con mucha información, movidito, y bueno, será hasta el próximo miércoles. Recordemos, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 nos pueden escuchar en Malos Perdedores. Nos vamos con un temita musical, le agradecemos mucho a Jaime Jaquín, quien estuvo operando los controles. Nada, nos escuchamos el miércoles, hasta luego. En las que trataban temas como la píldora anticonceptiva, la guerra o los abusos policiales.